Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a Radio Ciencia Saludable, tu podcast favorito sobre fitness, nutrición y estilo de vida. En este podcast encontrarás información basada en la última evidencia científica sin perder de vista nuestro pasado como especie, para que puedas recuperar tu salud perdida. Sube el volumen, que empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Radio Ciencia Saludable. En el día de hoy hablaremos sobre la entrada titulada Guía sobre los edulcorantes, escrita por mí, Dani Párraga, y leída por Ayla Fernández. Es un contenido que creo que puede aportar mucho valor, ya que hoy día estamos rodeados por productos azucarados y con muchos edulcorantes, y muchas veces no sabemos los beneficios o perjuicios que estos pueden tener para nuestra salud. ¡Prepárate, que allá vamos! A la larga, el dulce amarga, refranero español. El dulce es uno de los sabores básicos más buscados por los seres humanos independientemente de su etnia de origen. El motivo podemos encontrarlo de nuevo en la biología evolutiva. Un sabor dulce siempre iba asociado a energía rápida. La energía no abundaba por aquel entonces y estos alimentos aumentaban nuestra probabilidad de supervivencia. Este sabor se encontraba en frutas y miel. Las primeras no siempre estaban tan accesibles en función de la estación del año, además de ser menos dulces que las de hoy en día, y la segunda estaba bien protegida por una horda de peligrosas abejas. Al igual que si practicamos sexo, nuestro cerebro nos recompensaba con una alta dosis de dopamina y demás endorfinas cada vez que conseguíamos alguno de ellos. Nuestros genes nos lo agradecen. El problema, como hemos comentado en otras ocasiones, es que gracias a nuestro cerebro y el uso de la tecnología, hemos evolucionado social y culturalmente muchísimo más rápido que biológicamente, donde en el fondo seguimos siendo animales. Ya no tenemos que esforzarnos por conseguir alimentos, tan solo tenemos que ir al estante del supermercado. La industria alimentaria conoce bien los citados mecanismos del placer y los utiliza para llenarse los bolsillos a costa de tu salud. Una de sus estrategias es añadir grandes cantidades de azúcar a sus productos ultraprocesados. En esta guía vamos a ver cómo podemos afrontar este problema y cuáles son los mejores y peores endulzantes y edulcorantes para poder recuperar nuestra salud perdida adaptándonos al mundo que nos ha tocado vivir. Edulcorantes naturales. Son aquellos que podemos encontrar dando un paseo por el campo, básicamente frutas, miel y algunas plantas. Fruta. Es cierto que estos alimentos contienen azúcar y aportan una cantidad considerable de calorías, pero no debemos dejarnos engañar. No es lo mismo ingerir 15 gramos de azúcar con una manzana que 15 gramos procedentes de 3 galletas María. La fruta tiene muchos más nutrientes. La fibra que contiene hará que actúe de una forma más lenta, minimizando los picos de insulina y sin duda te saciará mucho más. Miel. Algo parecido ocurre con la miel. Es un alimento con un alto contenido en azúcar, pero con muchos más nutrientes. No hay que abusar de ella, pero puedes añadir una cucharada a tu infusión, batido o postre casero sin problema. Si puedes comerla directamente desde el panal, mejor que mejor. Existen estudios de que un consumo moderado de miel aporta cientos de componentes beneficiosos, como polifenoles, aminoácidos, minerales, vitaminas, etc. En entradas posteriores ahondaremos en este tema en profundidad. Stevia. Antes de empezar hay que decir que esta planta es ilegal en España y solo se comercializa un extracto de la misma, los glucósidos de esteviol que veremos más adelante. Esta planta originaria de Paraguay se lleva usando desde hace más de 1000 años como edulcorante y planta medicinal. Sus hojas son prácticamente acalóricas y endulzan mucho más que el azúcar. Entre sus beneficios está descrito que tiene propiedades antidiabéticas, reduce los niveles de glucosa y la presión arterial. Dudo mucho que su extracto, los glucósidos de esteviol, tengan el mismo efecto que la hoja entera. Edulcorantes artificiales. Son aquellas sustancias que no se encuentran en la naturaleza, sino que han sido sintetizadas en el laboratorio. Un ejemplo de ello son la sacarina, sucralosa o aspartamo. Como curiosidad, la sacarina se descubrió por accidente trabajando con derivados de alquitrán y la sucralosa intentando crear un insecticida. Ventajas. Personalmente no veo ninguna. Por decir algo, no aportan calorías, aunque veremos si de verdad ayudan a adelgazar. Inconvenientes. Aunque hay estudios que afirman que estas sustancias podrían ser cancerígenas, tan solo son estudios en animales y observacionales, con muy baja evidencia científica. Revisiones científicas más actuales afirman que su consumo por debajo de la ingesta diaria recomendada no se relaciona con el cáncer. No obstante, hay que ser precavido en este aspecto. Como siempre decimos en el blog, una sustancia que lleva alimentación durante miles de años será siempre más segura que una que tan solo existe desde hace 50. Pero, ¿estos edulcorantes artificiales realmente ayudan a adelgazar? Estudios observacionales y revisiones afirman que tomar estos edulcorantes se asocian con mayores tasas de obesidad, pero cuidado con confundir causalidad con correlación. Es posible que la deducción sea lo contrario. Los obesos, al intentar adelgazar, consumen más edulcorantes acalóricos. Ensayos clínicos son inconsistentes y no dan una respuesta clara. Por último, pueden alterar el sistema de recompensa del cerebro, que al tomar un alimento dulce espera una sustancia con cierto aporte calórico. Polialcoholes. No me atrevo a clasificarlos ni en edulcorantes naturales ni en artificiales. Son moléculas que se encuentran de forma natural en alimentos como algunas frutas, plantas o cortezas de árboles que contienen un aporte calórico menor del azúcar, 4 calorías por gramo, y un poder endulzante considerable. Ventajas. Son poco digeribles por nuestro cuerpo, por lo que pasan a través de él absorbiéndose muy pocas calorías, aunque no nulas. Una vez llegan a nuestro intestino grueso, nuestra microbiota sí que estaría capacitada para digerirlos teniendo un cierto efecto prebiótico. Podrían ayudar al estreñimiento como ciertas frutas que los contienen, como manzana, albaricoque, melocotón, ciruela, sandía, etc. Inconvenientes. Esta baja digestibilidad puede hacer que ciertas personas sufran problemas intestinales como diarrea osmótica, dolor de barriga, malestar general. Suelen ser los mismos tipos de personas que tienen problemas para digerir legumbres, lácteos y otros alimentos clasificados como FODMAPs. Si eres una de ellas, no los tomes. Por ley, cualquier producto que los contenga en proporciones mayores a un 10% debe indicar en su etiqueta este posible efecto. El efecto laxante dependerá de 4 factores principales. 1. Si se encuentra en forma sólida, su efecto laxante será menor si está en forma líquida. 2. Depende del peso de la persona. A mayor peso, menor efecto laxante. 3. Tipo de dieta de la persona. Depende de lo que la persona haya comido a lo largo del día, podría afectarle más o menos. 4. Dependiendo de la grandeza de la molécula de ese polialcohol. Moléculas más grandes, como sorbitol o malitol, sientan peor que las más pequeñas, como el xilitol y eritritol. Como conclusión y teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, podríamos decir que si no te sientan mal, podrías tomarlos sin problema, pero no abuses de ellos. Al igual que un exceso de fibra puede ser malo, un exceso de polialcoholes también. Por tanto, ¿cuáles tomar? Mejores y peores edulcorantes. Mi recomendación es siempre priorizar los azúcares naturales, principalmente de la fruta y en menor medida de la miel. Como hemos visto, los alimentos son mucho más que calorías. Aportan muchísimos más nutrientes y el impacto hormonal en tu cuerpo será diferente al de tomar azúcar en alimentos ultraprocesados fabricados por la industria. Si queremos reducir las calorías, incorporaría polialcoholes. El eritritol y el xilitol serían mis opciones favoritas, ya que minimizan el riesgo de problemas intestinales, además de ser unos de los que menos calorías contienen. Muchos a través de Instagram nos habéis preguntado cuál es la stevia que usamos. El producto que usamos tiene un 97,6% de eritritol y tan solo un 2,4% de glucósidos de esteviol, siendo básicamente eritritol. Llamarlo stevia es una estrategia comercial para vender más, pero sigue siendo un buen sustituto del azúcar. Este patrón se repite básicamente en todos los supermercados. Evita los endulzantes artificiales como el azúcar y sus derivados, fructosa, jarabe de glucosa, sirope de agave, etc. Elimina también los edulcorantes artificiales acalóricos como sacarina, sucralosa o aspartamo por precaución. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado la entrada y agradecemos que la compartáis con aquellos familiares o amigos que creáis que puedan necesitar de estos consejos para mejorar su salud. ¡Un abrazo y hasta pronto!